Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos estén acompañando. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta nueva entrevista de Mindalia Televisión. El día de hoy estaremos hablando, o haremos, mejor dicho, una meditación con Nativitas, el ángel de la Navidad, acompañados por Marta Coy. Marta es pediatra angelical, integra la pediatría convencional y la pediatría alternativa con un enfoque espiritual a través de la conexión con el ángel de la guarda dentro de la consulta de los niños. Como siempre, les recuerdo que el chat en directo ya está disponible para que nos dejen acá todos sus comentarios, experiencia, para que nos cuenten también desde dónde nos están acompañando. Y la invitación es para que nos dejen todas las preguntitas también, porque lo vamos a estar viendo con Marta en este directo. Así que voy a darle la bienvenida a Marta. Qué gusto tenerte hoy acá. Gracias. Muchas gracias por esta hermosa invitación y un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos ven en este momento. Marta, muchísimas gracias. Y yo quiero hacerte una primera pregunta y fue, ¿cómo pudiste o cómo conseguiste mezclar estas dos alternativas o estas dos opciones, vamos a decirlo, la pediatría convencional con la pediatría con un enfoque espiritual? Sí, muchas gracias. Hace 31 años comencé como pediatra mi camino profesional. Y trabajando en la unidad de recién nacidos del Hospital Simón Bolívar, tuve una experiencia espiritual muy profunda. En ese momento, en el año 1992, no teníamos suficientes recursos para atender a nuestros niños y era muy triste ver la situación y ver cómo fallecían. Y era tanto mi dolor, un dolor profundo en el alma, que asombrosamente los ángeles me dieron un regalo y abrieron mis canales espirituales y comencé a verlos, a escucharlos, a sentirlos y a saber que ellos están conmigo. Y ya llevo 31 años integrando esa comunicación con los ángeles dentro de la consulta, con resultados muy hermosos en nuestros pequeños pacientes. Muchas gracias, Marta, qué lindo como lo has podido complementar. Cuéntame un poquito, porque los niños son divinos, ¿cómo se sienten ellos? ¿Cómo es esa experiencia para ellos? Es algo muy hermoso. Los niños tienen la capacidad de asombro, de sorpresa, de juego, les encanta reír y creen en el mundo de la fantasía y pueden crear y co-crear sus propias vidas. Desde allí yo conecto con ellos, hacemos un viaje angelical que es un viaje al centro del corazón de los niños, acompañados desde la imaginación, que son los ojitos del corazón. Y allí viajamos a dimensiones de luz y de amor para contactar al ángel de la guarda. Viajamos a todos los colores del arco iris mágico y en cada color hay un arcángel que le entrega un regalo especial al niño según el momento de consulta. ¡Qué bonito! Eso que acabas de decir, que los niños mantienen también esa sorpresa, tienen esa capacidad de asombro, pero a la vez de percibir, porque están justamente con la apertura para todas estas experiencias, ¿no? Así es, nuestros niños y especialmente los niños de toda este momento en la humanidad vienen con una evolución a nivel espiritual superior. Y yo diría más bien que son ellos quienes me enseñan a mí cada día. Qué bonito, Marta. ¿Quieres contarnos entonces, por favor, sobre el ángel de la Navidad? ¿Quién es? Claro que sí. Qué bueno que para esta época tan hermosa esperemos con gran alegría al ángel de la Navidad, Nativitas. El ángel de la Navidad está por llegar. llega el 21 de diciembre. Se le considera un ángel solar y a nivel de geometría sagrada, su figura es una estrella dorada gigante de 9 puntas. Se dice que es Nativitas porque se relaciona con el nacimiento, la natividad del niño Dios. Y se dice que esa estrella dorada brillante que estuvo en el cielo, guiando a los pastores y guiando a los reyes magos al nacimiento del niño Dios, esa estrella es el ángel Nativitas. Como les decía, está por llegar. Llega el 21 de diciembre y qué bueno que desde hoy nos preparemos. Nos podemos preparar en primer lugar haciendo una limpieza de la casa, una limpieza y un orden en casa. Y esa limpieza y orden también la vamos a hacer en nuestros corazones, en nuestras emociones, comenzando a través de la gratitud y a través del perdón. Mira qué lindo cuando reconocemos y nos empezamos a sentir agradecidos. Estás diciendo lo importantísimo que es la gratitud y el perdón. Cuéntanos, Marta, para recibir al ángel de la Navidad, aparte de esto que nos acabas de recomendar, ¿hay algún ritual o algo que quieras compartir con todos nosotros? Claro que sí. Entonces, mientras más simple y sencillo, será mucho mejor. Recomiendo el siguiente ritual. El ritual es un acto sagrado. Y en este acto sagrado deben estar unos símbolos especiales para contactarnos con Nativitas, el ángel de la Navidad. Recomiendo tener 3 velitas. Una de color blanco que va a simbolizar la pureza y la paz interior. Otra velita de color verde esmeralda que nos va a conectar con la sanación. La tercera velita es de color rojo. Nos trae la prosperidad y la abundancia. Vamos a encender estas 3 velitas y vamos a colocar un incienso del aroma que cada cual prefiera, una música muy suave en lo posible de Navidad y vamos a tener una hojita y vamos a escribir. Esa es nuestra carta al espíritu de la Navidad, al ángel Nativitas, al arcángel de la Navidad. Y en esa carta hacemos nuestras peticiones. Recordemos, por favor, que hacemos peticiones por la humanidad entera, sabiendo que cada uno de nosotros es uno con la humanidad y la humanidad es una con nosotros. También vamos a pedir por nuestra hermosa Madre Tierra. Pedimos por nuestros amigos y familiares y finalmente hacemos las peticiones y los anhelos que tenemos en nuestro corazón. Teniendo preparado este ritual, como les acabo de explicar, cuando culminen escribir esta carta, la recomendación es escoger alguna de estas 3 velitas con todo el cuidado y quemar la carta. Esto se llama correo angelical. Cuando quemamos la carta, el fuego transmuta la información. Y cuando ya tengamos frías esas cenizas, que puede ser al siguiente día, suavemente llevamos las cenizas y las vamos a regar por la Madre Tierra, dejando así toda nuestra información a nuestro ángel Nativitas, quien se encargará amorosamente de llevar nuestras peticiones al cielo. Marta, este ritual tan lindo, ¿lo acompañas también de alguna oración? Claro que sí, hacemos una oración y hacemos una meditación. Recordemos que la oración es hablar con Dios, con la fuente, con el Creador, con la divinidad. Y que la meditación es entrar en silencio y escuchar a Dios. Por lo tanto, les quiero proponer una hermosa y también sencilla meditación del ángel Nativitas. Bueno, me encanta, Marta, tu propuesta, así que vamos a conectarnos todos a través de este espacio con la meditación que vamos a hacer acompañados de Marta. Muchas gracias. Les voy a invitar a cerrar los ojitos, Hacemos conciencia de nuestra respiración. Vamos a inspirar y a expirar por nuestras fosas nasales. Inhalamos amor y exhalamos amor. Inhalamos luz angelical y exhalamos luz angelical. Inhalamos alegría y al exhalar sonreímos amorosamente, recordando momentos muy hermosos en nuestras vidas. Con la imaginación, sabiendo que la imaginación es la visión del espíritu y los ojitos del corazón, entramos directamente a nuestros corazones. Y allí nos vamos a encontrar en la noche del 21 de diciembre. Es una noche hermosa, estamos en un campo muy hermoso. Cuando miramos al cielo, hay muchos punticos brillantes, son las estrellas. Asombrosamente, aparece una estrella gigante dorada de 9 puntas que amorosamente va descendiendo desde el cielo hasta el lugar en donde estamos. A medida que se va acercando esta estrella, observamos que se abre suavemente y desde el interior de la estrella vemos la figura del ángel Nativitas. Es un ángel amoroso, vestido de dorado con alas doradas y tiene unas franjas en su túnica de color blanco, verde y rojo. Nativitas desciende al nivel en donde estamos cada uno de nosotros. Después de saludarnos amorosamente, Nativitas coloca sus manos sobre nuestros corazones. Y allí con gratitud nos presentamos ante Nativitas. Nativitas, al tocar con sus manos nuestros corazones, nos lleva al perdón, perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. Nativitas se coloca enfrente nuevamente y deja sus manos en actitud de recibir. Cada uno de nosotros encuentra una esfera de luz blanca brillante dentro del corazón y allí vamos a colocar la intención amorosamente de las peticiones por la humanidad, la Madre Tierra, nuestras familias y amigos y nuestras peticiones. Suavemente tomamos la esfera de luz y se la entregamos en sus manos al ángel Nativitas. Él sonríe y coloca esa esfera dentro de su propio corazón, confirmándonos que él será el mensajero para llevar a Dios, a la fuente, a la divinidad, al Creador, nuestras intenciones y peticiones. Nativitas vuelve a sonreír y desde su corazón 3 haces de luces van directo a nuestro propio corazón. El primer haz de luz, blanco brillante, Nativitas nos llena de paz interior. Segundo haz de luz, verde esmeralda, Nativitas nos llena de salud y sanación. Tercer haz de luz, Nativitas, nos trae el rayo rojo rubí, que al tocar nuestros corazones nos regala la abundancia y la prosperidad. Nativitas, sonríe amorosamente. Nosotros colocamos nuestras manos sobre nuestros corazones. mientras observamos cómo Nativitas vuelve a subir a la estrella gigante dorada de 9 puntas y comienza a ascender por el cielo hasta que se ve pequeñito, pequeñito y queda como un puntico de luz dorado en el cielo, llevando nuestras peticiones a Dios. Gracias, gracias, gracias. Y con una hermosa sonrisa en el rostro, abrimos nuestros ojitos, trayendo aquí y ahora estos regalos maravillosos. Qué bonito, Marta. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy lindo y muy poderoso a nivel energético, al menos así lo he sentido yo. Así que déjenos por acá en los comentarios cómo se sintieron ustedes en esta meditación. Quiero, Marta, leer un mensajito que nos dejaron por acá porque me parece muy lindo. Y María del Carmen nos dice que su nieto dice que se comunica con el Arcángel Miguel. ¿Cómo te parece? ¡Qué hermoso! ¡Qué regalo tan lindo! Y esto nos confirma cómo el amor y la inocencia de nuestros niños les permite hacer esa conexión con el mundo espiritual y angélico. Así es, y muchas bendiciones. Marta, este ángel, dijimos que el ritual o su momento va a ser este 21, pero ¿hay algún angelito o algo más que podamos hacer el 24? Claro que sí. El día 24, que ya es el nacimiento del niño Dios, nosotros podemos pedirles a tres arcángeles que vengan a acompañarnos. En primer lugar, al arcángel Miguel, y le vamos a entregar a él nuestros miedos, temores, angustias, tristezas y preocupaciones. Esto lo hacemos con la intención y sencillamente imaginamos a Miguel enfrente nuestro, entregándole aquello que no es esencial en nuestras vidas, para que quede lo esencial. Al otro ángel es al arcángel Rafael, médico de la divinidad. Él nos bañará con una luz líquida verde esmeralda sanadora y nos dará ese regalo de la salud y de la sanación. Y al tercer angelito, al arcángel Gabriel, de energía femenina, Gabriel es Gabriela, que nos trae buenas noticias. Le vamos a entregar esas mismas peticiones que tenemos en nuestros corazones para que nos confirme, nos ayude y apoye con muy buenas noticias. Muchas gracias, Marta. Por acá hay un mensajito con respecto a la meditación, ¿sí? ¿Se hace al principio o al final? El orden no va a ser importante. Podemos hacer primero el ritual, que es la preparación de las velitas, de la cartica, lo que les había comentado, y luego la meditación. O podemos, y la carta, ¿no? Que es muy importante tener la carta con las intenciones y que esas intenciones vayan para la humanidad y la Madre Tierra, para nuestra familia y amigos y para nosotros. Y luego la meditación. Sin embargo, podemos utilizar primero la meditación y luego el ritual. Lo que sí es importante es que el 21 ya tengamos ese ritual, digamos, preparado en la mañana, para que podamos en la tarde o en la noche regresar esas cenizas que yo les llamo como el correo angelical, devolver las cenizas a la Madre Tierra para que se materialicen nuestras intenciones y nuestros sueños. Marta, a veces también oímos que las cartas o estas cenizas se pueden enterrar. ¿Es así? ¿Funciona de la misma manera? Claro que sí. Sí, está la devolución a la Madre Tierra, es una manera, y la otra que les comentaba, utilizando el elemento fuego, con las salamandras y vulcanos, que son los elementales, se transmuta la energía y se hace el envío como tal del correo angelical. Entonces se puede hacer de las dos maneras. Muchas gracias, Marta. Antes de continuar con las preguntitas que tenemos por el chat, yo les quiero hablar o les quiero mostrar una invitación a un próximo evento de Mindalia Televisión y ya volvemos. Con cada adorno, un buen deseo. Con cada luz, una chispa de esperanza. Con cada regalo, nuestros mejores pensamientos. Esta Navidad compartimos algo más contigo. Paz, amor y unidad. Mindalia te desea felices fiestas. Y estamos de vuelta con Marta Coy acá en Mindalia Televisión y vamos a leer una preguntita que nos llega desde Cartagena, Colombia, es de Alejandra y dice: hola Marta, gracias por tu meditación. ¿Qué ritual nos recomiendas para el día 31 de diciembre? Bueno, el día 31 de diciembre es un buen día para terminar el año y prepararnos para el inicio del siguiente. Yo recomiendo entrar en un momento sagrado de oración, tener una vela blanca encendida. Esa vela lo que nos va a recordar es la luz que habita dentro de nuestros corazones. Y saber que esa luz que habita dentro de nuestros corazones es una luz eterna y es para siempre. Entonces, con los ojos cerrados, con esa luz encendida en la velita y encendida en mi corazón, activamos a los ángeles del amor, a los ángeles de la gratitud, a los ángeles de la compasión, a los ángeles de la inofensividad, a los ángeles de la humildad, a los ángeles de la paz, a los ángeles del perdón y a los ángeles de la alegría. Cuando sentimos que estos ángeles están presentes, imaginamos que son esferas de colores alrededor nuestro y observamos y sentimos cómo esas esferas irradian luces iridescentes hacia nuestro propio corazón. Y allí agradecemos y nos preparamos para finalizar un hermoso año y darle la bienvenida al siguiente y amoroso año. Gracias, Marta, por responder este mensajito para Alejandra. Tenemos por acá mensajitos también de la meditación. Por aquí, Mariela nos dice: muy lindo, sentí vibración en todo mi cuerpo y canales energéticos. Fíjate lo poderoso que puede ser. Ahora la siguiente pregunta que te quiero hacer, Marta, esta meditación para el Día del Espíritu de la Navidad, como lo conocemos en otros lugares, ¿nos recomiendas hacerlo individualmente o se puede hacer de manera colectiva? Muchas gracias. Te quería decir algo con respecto a la anotación anterior. Nosotros tenemos 4 canales para comunicarnos con los angelitos. Nosotros podemos ver, escuchar, sentir o saber. Entonces, cuando tenemos esa percepción de vibración o de cambios de temperatura, son nuestros ángeles entrando en comunicación. Y poder sentir la vibración ahorita con la meditación de Nativitas es una gran bendición. Que este medio pueda llegar a todos los lugares y todos podamos sentir a Nativitas. Y con respecto a cómo realizar el ritual este 21 de diciembre, perfectamente se puede hacer de 2 maneras. Puedo hacer el ritual únicamente estando presente yo con un altar, con mi ritual, como les expliqué, con mi carta, con mi meditación, un momento de silencio sagrado y de amor. Pero también podemos tener una hermosa reunión familiar y preparar entre todos el altar, el ritual, entre todos hacer, cada cual hacer su propia carta, y es algo mágico poder hacer luego esa transmutación a través del fuego de todas las cartas y recoger la mezcla de las semillas, de las cenizas cuando ya están frías y poderlas distribuir en la tierra. Gracias, Marta. Bueno, ya saben, la invitación es para que lo hagan. Pueden hacerlo solitos, lo pueden hacer en familia, pero hacerlo. Aprovechemos toda esa energía disponible que vamos a estar teniendo para el 21. Tenemos ahora una preguntita que nos hacen desde México y es la siguiente. ¿Recomiendas hacerlo empezando el 21 o ya para el día 22? Bueno, hay una recomendación y sería hacerlo en la noche del 20 para que en el día 21, en cualquier horario del día 21, ya pueda hacer el correo angelical y enviar mis peticiones al cielo. Sin embargo, hay otro tema que se llama el eterno presente. Como siempre vamos transitando en ese vagón del eterno presente, podríamos hacerlo a cualquier hora. Entonces, tenemos siempre esa posibilidad en nuestras respuestas que esto es tan amoroso, es tan amplio y tan libre que podemos fluir según nuestra disposición de tiempo y según lo que esté en nuestro entorno. Gracias, Marta. Vamos a ir ahora con otra preguntita que nos hacen por el chat en directo y es Silvana. Nos dice, ¿cómo puedo subir mi vibración si estoy con dolor físico? Claro que sí. Yo te recomiendo dos cosas. Una, camina descalza en el césped fresco o en la misma tierra. Si en el lugar donde vives hay un parque, un jardín, busca caminar descalza y deja que la misma madre tierra absorba la energía que está sobrando. Y mientras haces ese hermoso paseo, imagina y visualiza que el arcángel Rafael, médico de la divinidad, te acompaña. El arcángel Rafael lo puedes visualizar como un ángel grande, vestido de verde, brillante, de verde esmeralda, con alas doradas. Él te va a acompañar durante ese paseo, mientras te hace la sanación. Vas a imaginar que Rafael, desde su corazón, te irradia una luz líquida, verde, esmeralda, sanadora, bañando todo tu ser, sanándote a nivel espiritual, mental, emocional y físico. Y al final de ese recorrido, observa que Rafael coloca dentro de tu corazón un corazón en cristal de color verde esmeralda, que estará en forma permanente dentro de ti, irradiando la luz de sanación. Este hermoso paseo de sanación lo puedes hacer todos los días. Muchas gracias, Marta. Tenemos ahora otra preguntita que nos hacen por acá, Raquel Todini desde Salta, Argentina. Un saludo grande hasta Salta. ¿Las estrellas de nueve puntas tienen que ser doradas o pueden ser plateadas? Pueden ser doradas o plateadas. Como hay una ayuda muy bonita y es preparar también una estrella de nueve puntas para el ritual. Y en cada una de las puntas escribir las peticiones. Esa estrella podría ser plateada, la plata protege, o puede ser dorada que conecta con la divinidad. Por lo tanto, los dos colores son muy pertinentes. Y cuando ya hayas escrito un deseo, una petición en cada punta de esa estrella de nueve puntas, la doblas y vuelves a hacer el mismo procedimiento con el elemento fuego, realizando la transmutación y haciendo tu correo angelical. Gracias, Marta. Tenemos acá una duda que nos hace, que tiene Angelina, y dice, ¿cómo sabemos que es un ángel de luz? Los oscuros pueden sustituirlos. Sí, Angelina, mira, la palabra ángel significa mensajero de Dios. Los ángeles son pensamientos de luz, amor, alegría e inteligencia de Dios. Dios creó a los ángeles para poderse comunicar y estar muy cerca de nosotros. Por lo tanto, ángel es luz. Y cada vez que tú invocas con amor y con paz en tu corazón a los ángeles, ten la certeza que siempre estarán los ángeles de luz junto a ti. Gracias, Marta. Tenemos ahora un mensajito que nos hacen desde México. Otra vez, muchísimas gracias. Un saludo grande hasta México. Y dice lo siguiente: ¿puedo hacer mi ritual el día 22? A ver si estamos en el margen de tiempo. Claro que sí. Tú puedes hacer este ritual hoy mismo, mañana, el 22, antes del 31, porque partimos del hecho que el único tiempo que existe es este eterno presente, que el pasado ya quedó atrás, el futuro está por venir. Por lo tanto, cualquier ritual, oración o meditación con la intención al ángel Nativitas, puedes realizarla en cualquier momento. Gracias, Marta. Tenemos ahora otro mensajito por acá y dice: ¿se piden deseos o son peticiones? Sí, cuando hacemos nuestras cartas, recordemos siempre comenzar dando las gracias. La gratitud es la memoria del corazón. La gratitud es la llave dorada que abre todas las puertas de esta dimensión y las puertas interdimensionales. La gratitud es una puerta que se abre enfrente de nosotros para que lleguen a nuestras vidas infinitas bendiciones. Primero, entonces, lo que hacemos es agradecer. Y segundo, colocamos intenciones, deseos y o peticiones. Lo importante es que en nuestras cartas hagamos conciencia que cada uno de nosotros es uno con la humanidad y que la humanidad es una con nosotros. Por lo tanto, comenzamos colocando las intenciones y las peticiones por nuestra amada Madre Tierra y por nuestra amada humanidad. Luego nos acercamos más y esas intenciones, peticiones o deseos y o deseos también, llegan a nuestras familias y amigos. Y un poquito más cerca, esas intenciones, deseos, peticiones, son las que están en nuestros corazones para nosotros mismos. Gracias, Marta. Vale nos dice: ¿cuando quemamos la carta, invocamos a los cuatro elementos o solo al fuego? Es muy hermosa esta pregunta, porque cuando hablamos de un ritual, de hecho, la palabra ritual es un acto sagrado. Y cuando hablamos de un ritual es porque estamos invitando a los elementos tierra, agua, fuego y aire. Cuando estos cuatro elementos ya están presentes, inmediatamente hace presencia el quinto elemento, el amor, el éter, el akash. Entonces, repasamos un poco. Tenemos en nuestro ritual a los cuatro elementos. Sí, busquemos tener a los cuatro elementos físicamente o sencillamente hagamos conciencia que nuestro propio cuerpo tiene estos cuatro elementos y que cuando los cuatro elementos, ya sea en el ritual, en el altar o ya sea en mi cuerpo, están presentes, hace presencia el Akash, el amor, el éter. Utilizamos muy especialmente el elemento fuego para realizar el correo angelical, que consiste en quemar la carta y hacer la transmutación y elevar las peticiones al cielo. Sin embargo, recuerden que también vamos a ir a dejar las cenizas sobre la Madre Tierra. Recuerden que vamos a tener un aroma delicioso o nuestra misma voz hace parte del aire o el aroma que estamos respirando. Y el agua la podemos tener presente en una copita como tal o hacer conciencia que nosotros somos 3/4 partes del cuerpo agua. Por lo tanto, si integramos el altar, el ritual con el cuerpo de cada uno de nosotros, estamos ante un ritual trabajando y jugando amorosamente con los 5 elementos. Gracias, Marta, y quiero agradecer también a todas las personas que nos estuvieron acompañando en el chat en directo. Ha sido hermosísimo tenerlos el día de hoy. Gracias, Marta, nuevamente por esa meditación tan, tan linda y poderosa que trajiste para compartir con toda la comunidad de Mindalia. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran porque tiene información súper interesante. Marta, te invito a que cierres este espacio con broche de oro para todos nosotros. Muchas gracias. Les deseo una feliz y bendecida Navidad. Que el ángel Nativitas, el espíritu de la Navidad, siempre esté presente en nuestros corazones. Reciban besitos angelicales desde Bogotá, Colombia. Gracias, gracias, gracias.